11:19. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Tenemos capítulo 17, el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El mundo perdonado. Y bueno, el mundo perdonado. Lo primero que nos dice, escuchen esta frase: imagínate cuán hermosos te parecerán todos aquellos a quienes hayas perdonado. En ninguna fantasía habrás visto nunca nada tan bello. Nada de lo que ves aquí, ya sea en sueños o despierto, puede compararse con semejante belleza. Y no habrá nada que valores tanto como esto, ni nada que tengas en tanta estima. Nada que recuerdes en alguna ocasión hiciera cantar a tu corazón de alegría, te brindó ni una mínima parte de la felicidad que esta visión ha de brindarte. Pues gracias a ella podrás ver al Hijo de Dios, contemplarás la belleza que el Espíritu Santo adora contemplar y por la que le da las gracias al Padre. Él fue creado para ver esto por ti hasta que tú aprendas a verlo por tu cuenta. Y todas sus enseñanzas conducen a esa visión y a dar gracias con él. Esta belleza no es una fantasía, es el mundo real, resplandeciente, puro y nuevo, en el que todo refulge bajo la luz del sol. Entonces, aquí al leerles el primer párrafo, pues nos hace una invitación, ¿no? Para que observemos a quienes todavía tenemos ahí en la banca castigados sin querer perdonar. Pueden ser personas, inclusive pueden ser pensamientos del futuro, ¿no? En el que tal vez no incluyas a una persona en específico, tal vez tú mismo, ¿no? Pero lo más sorprendente es que lo que nos dice de que vamos a ver, o sea, toda esa belleza que no la hemos visto ni en sueños, cuando nosotros pues nos demos esa oportunidad de perdonar, ¿no? Nos dice que esta alegría que nos va a llenar el corazón de mucha felicidad, nada nos los ha brindado hasta que pues perdonemos por completo, ¿no? A todos y a todo, para que podamos experimentarla. Cuando nosotros tenemos a alguien en nuestra mente que nos causa enojo o que nos causa molestia, ahí son los ejemplos claros de que hay personas que no los incluimos en nuestra vida, ¿no? Que no están incluidos en esta parte amorosa a la que nosotros incluimos a nuestros seres queridos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque obviamente hacemos una separación, segmentamos obviamente pues nuestra vida, y a como la vamos segmentando, pues vamos generando grupos en los que yo voy clasificando como que son mis amigos, que son buenos, como los que son mis enemigos y que son malos. Entonces, mientras sigamos haciendo estas agrupaciones o estas separaciones, nos vamos a desviar totalmente de la realidad, ¿no? Un mundo perdonado nos causaría totalmente satisfacción. Sin embargo, como ya les decía el día de ayer, se nos hace mucho más fácil vivir con todos estos pensamientos de ira, de dolor, de decir, pues yo ya puedo, ya sé que si me enojo, ya sé que me dicen esto, ya sé cómo voy a reaccionar, sé que al rato se me va a pasar. Y pensamos que eso es mucho más fácil que liberarnos de todo ello. Y no va a ser mucho más fácil porque estamos luchando con ello. Cuando hay una lucha, cuando hay este enfrentamiento, nos va a causar pesadez, nos va a causar malestar, nos va a causar desasosiego. Pero cuando no hay lucha, ni externa ni interna, pues nuestra vida va a estar ligerita. Es ahí cuando realmente pues nos despojamos de todo aquello que no necesitamos. Si yo perdono al mundo, veré el mundo real y lo veré resplandeciente. Aquí no va a quedar nada oculto. El puente entre ese mundo y el de las fantasías es tan corto y tan fácil de cruzar que nunca te hubieses podido imaginar que fuese el punto de encuentro del mundo tan dispares, ¿no? Es tan fácil decidir, no voy a reaccionar, ok, no reacciono, sí voy a reaccionar, ¿no? Es muy fácil perdernos, muy fácil, como la línea de la cordura y de la locura. Es el mismo puente que estamos cruzando constantemente, ego y verdad, o ego y amor. Entonces, que no se nos haga que es algo externo a nosotros o algo imposible, porque este puente aquí está listo para que tú lo cruces. Tú sabes hacia dónde te quieres dirigir y tú sabes, o sea, que tienes esa oportunidad de elección. Nadie te va a forzar, nadie te va a sugerir que hagas lo que no quieres hacer, porque al final de cuentas tú eres el diseñador, ¿no?, de tu propio camino. Y me refiero al camino que quieras cruzar. Las estrellas, nos dice aquí el libro, se desvanecerán en la luz y el sol que iluminó al mundo para que su belleza se pudiese apreciar, desaparecerá. La percepción no tendrá razón de ser cuando haya sido perfeccionada, pues nada que haya sido utilizado para el aprendizaje tendrá función alguna. Nada cambiará jamás, y las fluctuaciones y los matices, así como las diferencias y contrastes que hacían que la percepción fuese posible, cesarán. Entonces, toda esta percepción que nosotros tenemos del mundo, que tal vez no nos gusta, que tal vez está oscura, que tal vez nos genera inseguridades, miedos, coraje, angustia, todo esto se va a desvanecer, porque ese no es el mundo real, ese es un mundo ficticio que nosotros hemos fabricado, así como ahorita que decíamos de las películas de ciencia ficción, las más reconocidas o las más buenas según Netflix, pues así de exagerado es nuestro mundo cuando pues a todo le ponemos sabor, ¿no? De decir, mi vida pues es mucho más interesante si hay pleitos, si hay enfrentamientos con alguien en el que yo gano. Entonces, el hacer eso, esa ficción, pues no deja de ser una ficción, una ilusión. No es la realidad. Ese no es el mundo real. Ese no es el mundo que nosotros queremos ver, ¿verdad? El mundo que nosotros queremos ver es el que está lleno de amor, el que no hay necesidad de perdonar a nadie porque nadie te ha hecho nada. Esa belleza de mundo solamente la podemos encontrar cuando perdonemos por completo. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar. Y una vez en él, sabrá que siempre habría descansado allí en paz. ¿Qué es lo que pasa cuando ya estás muy, pero muy, muy cansado, muy cansada? Tal vez hiciste muchísimas cosas, ya te bañaste, ya de todo, y estás a punto de irte a dormir y a disfrutar de tus sueños, ¿no? Esa sensación, si es que la has tenido, porque tal vez, bueno, en algún momento que la hayas tenido, porque las personas que tal vez tienen insomnio, pues no dirán lo mismo. Pero esa sensación, así como que te dicen, te traen un problema y así como, no, ya, o sea, está bien, voy a dormir. Cuando dejas así, ¿no? Ese momento, ¿no? Para decir, no, pues no es importante ahorita, lo único que quiero es dormir y descansar y disfrutar de los brazos de Morfeo, ¿no? Cuando haces eso, pues te deslindas de todo, te deslindas de todo lo externo y decides pues disfrutar de ese momento que tu cuerpo te está pidiendo y tal vez tu alma también te lo está otorgando, ¿no? Esa sensación obviamente es muy diferente, ¿no?, a la paz real, pero pues sí te puede causar un poco de paz el que disfrutes de esa situación, de que ya te vas a ir a dormir, que estás muy cansado y que ya estás muy a gusto, ¿no? Pero cuando durante el día nosotros tenemos la fuerza y estamos despiertos y nos vienen a traer pues información que nos quita nuestra paz, pues la empezamos a debatir y la empezamos a contemplar desde una perspectiva en la que yo tengo que defender mi postura o tengo que defender a alguien más o tengo que defenderme de algo, ¿no? Veo el ataque y cuando veo el ataque, pues reacciono ante él. Y al momento en que nosotros reaccionamos, pues nos volvemos a ser partícipes de esta película de ciencia ficción, en la que vamos a encontrar personajes que tal vez no nos van a gustar, que tal vez quisiéramos que no estuvieran, pero ahí están. Entonces, es ahí cuando empezamos a seleccionar a estas personas y las ponemos en el banquito del castigo, ¿no? A las que no quiero perdonar. Entonces, al hacer eso, me privo de la felicidad completa y del amor. Por más de que digas, no, tengo mucho amor en mi corazón, si hay una sola persona o si hay un solo recuerdo que tú no logres perdonar, entonces no puedes decir que estás contemplando el amor y la paz. Entonces, si tú deseas tu salvación, si tú deseas estar en paz, si tú deseas realmente cruzar este puente de la verdad, pues tienes que seguir al mundo real. Tienes que liberarte de todas esas ansias que tienes por querer cumplir algo banal, algo temporal, que realmente pues se va a quedar aquí. Todo se queda aquí. Nosotros no nos vamos a ir a traspasar, no sé, a otra dimensión con este cuerpo, ¿no? Entonces, sé paciente. No dejes que la impaciencia sea tu aliada, porque la impaciencia es la que nos lleva a tomar decisiones de las cuales nos desvían de nuestra paz. Hay que comunicarnos con nuestro ser y tomarnos un respiro, ¿no?, para poder contemplar el mundo real, para poder contemplar la belleza y el perdón. Y para ello, pues se necesita poner un poquito de nuestra parte y ver al mundo totalmente perdonado. No importa que tal vez digas, es que no puedo perdonar, por lo menos date esa oportunidad o esa opción de decir, ok, no sé cómo, pero voy a decidir ahorita perdonar a todo el mundo, y en él incluyo a todos. Incluyes hasta los más malos de los más malos de los más villanos, ¿no? Y decir, ya no están aquí, están todos perdonados. Ya empiezo a quitar etiquetas y ya no hay maldad, ya no hay villano, ya no hay nada. Veo a un mundo perdonado. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 134 y nos dice: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. O sea, quedó una duda de cómo, pues vamos a ver aquí, ¿no? Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta perspectiva, distorsionada de lo que significa perdonar, puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso, es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios, y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? La mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo ilusorio. ¿Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por un alto lo que es verdad, lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo al querer hacer que una ilusión sea verdad? Entonces, es cierto, cuando nos cuesta perdonar es porque realmente no estamos perdonando la verdad, estamos perdonando una ilusión. Y las ilusiones, pues como son falsas, es una irrealidad, ¿no? El perdón es lo único que representa la verdad en medio de las ilusiones del mundo. La fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Entonces, podemos darnos cuenta de que hay ilusiones en nuestra vida y podemos ser conscientes de ellas y podemos decidir que, a pesar de que somos humanos y que queremos reaccionar, pues no lo vamos a hacer. Porque aquí quien decide o quien manda, quien es el jefe, eres tú, soy yo. Entonces, aunque se nos haga difícil, no vamos a reaccionar ante una ilusión, ante una agresión, porque si no la vemos como una ilusión y como una agresión, entonces no nos dejaremos influenciar por el ego, ¿no? Dijimos anteriormente que ese puente hacia la verdad, hacia la luz, es muy fácil de cruzar. Y también lo cruzamos muy fácilmente hacia el otro extremo, ¿no? Hacia el ego, hacia el miedo. Entonces, este puente, a través de este puente, que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, todos los sueños de odio y de ataque, se llevan silenciosamente ante la verdad. Y ahí no se conservan para que se inflen, para que exploten y para que aterren al cándido soñador que creen ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió. Y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. O sea, en pocas palabras, no tenemos que luchar para salvarnos. Entonces, hoy vamos a practicar el verdadero perdón para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, a quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, vamos a dedicar hoy un cuarto de hora en dos ocasiones, a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslo. Pidámosle, si pueden cerrar los ojos, lo hacen. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Entonces, ahora vas a escoger a un hermano tal como él te indique y cataloga sus pecados uno por uno a medida que crucen tu mente. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta de que te estás valiendo de sus ofensas para salvar al mundo de toda idea de pecado. Vas a examinar brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él o de ella y pregúntate en cada caso: ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Pongamos, tienes a alguien y dices, es una persona muy mentirosa, ¿no? No te detengas a decir, porque me mintió en esto o en esa ocasión, no, nada más, una persona mentirosa, y después de ello dirías, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso?